ciutat podrida! Yeah. Folks, attention, for the monks are coming up here. It's monk time now. Yeah! Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM y aquí empieza el Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural de Radio Topo que te va a estar acompañando de 7 hasta las 9 de la noche. Ya sabéis que durante la emisión en directo, si nos estáis escuchando hoy martes, día 28 de junio, pues nos podéis contactar con nosotros llamando al 976-29-1398 y os agradeceríamos que fuera mientras está sonando música. Desde aquí, como todos los martes, mandar un saludo a esas emisoras que emiten el programa en diferido. Radio Bronca desde Barcelona, Radio Chicharra desde Teruel, Radio Activa desde Alcoy y Radio Plutón desde Granada. Un saludo a todos y a todas. Y como no, también un saludo a toda esa gente que nos escucha a través del podcast o se descarga el programa desde archive.org. Y bueno, para el programa de hoy tenemos pues algunas novedades que han ido llegando a nuestras manos. Tenemos la agenda que aunque haya acabado terminado y haya finiquitado la Semana Cultural de la Magdalena, pues siguen habiendo bastantes actividades para los próximos días. Y también tenemos a la gente de Malavida, la Asociación Cultural de Amigos del Tebeo, que vendrán, pues esperemos que esta vez sí, a hablarnos de cómics de tebeos y que lo hagan con un lenguaje bastante moderado. No queremos oír la palabra perro flauta. Pues ya sabéis, la sección La Fiesta No Es Para Feos, que empezará sobre las 8 de la tarde, así dentro de una horita más o menos. Y como podéis comprobar, pues aquí empiezo en solitario, puesto que la media naranja del Ciutat Podrida todavía debe tener las sábanas enganchadas del sudor de la siesta veraniega y todavía no ha llegado aquí a los estudios centrales de Radio Topo. Esperamos que lo haga en cualquier momento u otro y que nos deleite con su dulce voz. Y hoy hemos empezado más heavies que el viento. Hemos empezado con Accept, esta banda alemana en la que cantaba el señor Udo, ese señor que sería como el popocho del heavy metal, ese persona de pues 1,50 m, que tenía una voz criminal. Y bueno, pues hoy esas cosas que tienen las redes sociales, viendo por el Facebook y tal, esa gente que va colgando cosas de Spotify y movidas así, pues el señor José de Odio Sonoro pues ha puesto un tema excelente de este disco de Accept, de Breaker, de principios de los 80, si no me equivoco, del 81, y he dicho, pues mira qué idea más genial empezar hoy con este clásico, escuchando Accept, su tema Burning, extraído de este LP llamado Breaker, y pues bueno, pues excelente, así empezamos algunos con esto de las sonoridades extrañas y distorsionadas. Thank you. Y bueno, tras la primera llamada telefónica, pues empezamos ya el Ciudad Podrida de hoy. Vamos a empezar pinchando un tema de Orsini. Orsini es una banda de, bueno, de thrash libertaria conspiracy. Una banda que ha sacado un estupendo CD editado por ellos mismos, Orsini Records, con la ayuda de Lengua Armada Records, Potencia Hardcore y Víctimas del Progreso Crímenes de Estado. Impresionante ver a estos dos sellos juntos de nuevo en una edición. Un disco de esta banda oculta, de esta banda con letras, como ya os podéis imaginar, en torno al mundo libertario, sobre todo a principios de siglo, con títulos como Nitroglicerina, Bendita Dinamita, Anarquistas, Lo al Magnicidio, La Semana Trágica. Un total de 15 temas de esta banda de thrash, hardcore, un poco de todo. A mí la verdad es que me recuerda bastante a las bandas de crossover de los 80, pero que, bueno, con un refilón y unas guitarras bastante metaleras, en este nuevo proyecto banda engendro, como le queráis llamar, que, bueno, pues nos llega desde algún punto del estado y que la verdad es que no suena nada mal. Este disco se llama Hasta la Total Extinción de la Burguesía y el tema que vamos a escuchar es un trayazo llamado Bendita Dinamita. Vamos a escuchar a Orsini. Tras el trayazo de Orsini, de este tema extraído de su primer trabajo, llamado Hasta la Total Extinción de la Burguesía, vamos con otra novedad. Se trata de Beyond Description, esta banda de Tokio, Japón, que nos ha hecho llegar su último trabajo titulado Proof of the Truth. Editado por Crimes Against Humanity Records, desde Estados Unidos, pues nos hacen llegar un nuevo trabajo con 9 temas, que sigue la línea de esta banda japonesa a la que, bueno, ya nos tenían acostumbrados a través de su extensísima discografía. Beyond Description es una banda que lleva tocando desde 1988 y bueno, pues siempre con una sonoridad de hardcore metalizado y muy apuncarrado, o sea, así siempre en el medio, tanto para el sector más metalero como para el sector más apuncarrado, y que bueno, que llevan editando trabajos, empezaron a editar en 1992 un compartido, no, un EP, un 7 pulgadas con el sello de Desperate Atem, también de Estados Unidos. Y después, bueno, pues la discografía es bastante extensa. Bastantes compartidos, tanto con Screamin' of War, como Boot Down the Door, Detestation, Controverse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pues bueno, pues en el 2011, con Crimes Against Humanity, editan este Proof of the Truth. Es la propia banda la que nos ha hecho llegar este trabajo del cuarteto y bueno, pues la verdad es que no tiene desperdicio y bueno, pues la presentación bastante elegante, una ilustración bastante agresiva y que para los tiempos que corren pues queda bastante bien, o sea, una serie de, una jauría de personajes bastante mosqueados, increpando a personajes con puros maletines y americana y corbata. Vamos a escuchar el tema con el que abre en este trabajo. Escucharemos el tema Recovery de Beyond Description desde Japón. Pues así sonaba el último trabajo de la banda de Japón, Beyond Description, su trabajo titulado Proof of the Truth. Hemos escuchado el corte que abre este nuevo CD, Recovery, y bueno, pues así podemos ver el sonido actual de la banda, que bueno, no difiere mucho de a lo que nos tenían acostumbrados en su extensa discografía. Hardcore thrashero, con una actitud muy apuncarrada y que bueno, pues que hace las delicias de los seguidores de este tipo de sonidos tan contundentes. A mí la verdad es que este trabajo lo he escuchado poquito porque llegó recientemente, pero la verdad es que me gusta bastante. Así que, como intuiréis, pues irá sonando en siguientes programas de aquí de Osita Podrida en Radio Topo. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos a un EP de Mixomatosis, esta banda Grinder, Gringore de Tarragona. Que llevan también tocando unos cuantos añitos. Pues bien, el sello Neuralgia Records de Barcelona nos hace llegar su EP llamado Convento Infernal, que una edición limitada de 500 copias, en la que han incluido tres temas, dos temas por una cara y un tema por la otra. Un EP grabada cada cara con una formación distinta. Esta banda de Reus, esta veterana banda de Reus, que también tiene una discografía, vamos, de las que si os metéis en su página web, veréis pues la de grabaciones, tanto en cassette, en CD, en EP, en 12 pulgadas, que han llegado a editar esta gente de Reus. Vamos a escuchar el tema con el que abre la cara A de este EP, llamado Convento Infernal de Mixomatosis, y el tema que escucharemos es el tema Psicofísico. Un poco de Grincore aquí para despertarnos. Y proseguimos aquí en las ondas libres de Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Osita Podrida y vamos a pasar a reseñar alguna publicación que ha llegado hace poquito. Se trata de una publicación de música extrema que ha salido entre enero y abril del 2011. El número uno se llama Bloodshed Cine. Bloodshed Cine es un fanzine que se hace en Aranjuez, que también tiene un portal web y ahora bueno, sale en formato papel para las delicias de los freaks como los que hacemos este programa, que siempre nos gusta más leer estas publicaciones sentados en la taza del váter que no en una silla con un ordenador o con un portátil. Y es un fanzine DIN A4 de 20 páginas. Estas 20 páginas, como ya os he dicho, dedicado a la música extrema, pues encontramos entrevistas a distintas bandas. A bandas como los Set Eyes, Twelve as Hell, Aggression, Omission, Stilgar, Rancor, The Art of Blasphemy, me he quedado ahí encallado, The Art of Blasphemy, y también infinidad de reseñas de distinto material afín a este género. Esto se puede conseguir a través de distintas vías, pagándolo, o sea, vale 1,50€, pero el precio no incluye correos, o sea que habría que añadirle 1€, o así más o menos, para gastos de envío. Y hay distintas formas de pago, como transferencia bancaria, PayPal, intercambio, no olvidéis preguntar antes, dinero camuflado, que tampoco no es muy recomendable. Si os queréis poner en contacto con ellos, pues para comprarlo, contactar, mandar noticias o material para reseñar, podéis hacerlo a través de su web, de su correo electrónico, que es bloodshedcine@hotmail.es, o directamente en su correo postal, que sería Jesús Mota, apartado de correo 64 28300 Aranjuez, Madrid. entrando un poco más en detalle, pues el fanzine deciros que tiene una maquetación muy limpia, una maquetación más tipo boletín, por así decirlo, ya que, por ejemplo, la primera página, la portada, ya es directamente la entrevista de Sat Ice, que es, bueno, que es el proyecto este del señor Santi de Rec Deus, y que, bueno, pues que colabora con él el cantante de Abulset, el señor Dave Rotten. Y bueno, pues eso, que la portada ya, digamos que hay una cabecera de Bluchet Cine, y ya en la primera página, lo que sería la portada, ya tenemos la entrevista a Satais. Y bueno, pues todo así en columna, las fotos en cuadrado, la maquetación es como bastante lineal. La verdad es que se entiende bien, igual algún fondo a veces se entremezcla un poco, pero esto son cosas que a veces suelen pasar cuando son las primeras apuestas, ¿no? Por hacer algo en papel, que a veces, bueno, pues tanto el tema de la fotocopia o de la imprenta y tal, pues no lo tienes muy bien pillado el truco. Y bueno, pues sería lo único así destacable, a la par que algunas fotos un tanto pixeladas que hay que tener, hay que ir al tanto hoy en día, pues cuando se sacan fotos de internet, pues lo que pesa cada foto y si da para, bueno, pues para después imprimirlo. A veces, ya sabéis, en espacio virtual se ve muy bien la fotografía, pero después cuando lo pasas a papel, lo imprimes, pues como que se queda un poco pixeladete, y esas cositas pues hay que tenerlas en cuenta. No obstante, es una publicación bastante agradable de leer, de la que se han hecho 100 copias, y bueno, pues la verdad es que felicidades por este primer número, que ha salido en marzo del 2011 y que el número 2 debe estar ya a puntito de salir, o se debe estar cociendo ya ahora mismo. En este número, pues muchas bandas de thrash, como habéis podido observar, Omission, Aggression, Steel, los Steel Par, estos, Steel Guard, perdón. Y bueno, pues también, bueno, pues dice eso, que le ha dado más prioridad a bueno, quería hacer pues, bueno, pues a varias estas bandas emergentes y otras ya que se están consolidando en el thrash ibérico, y bueno, pues que en otros números pues me da cabida a otros estilos como el death metal, el black metal, que aquí también tienen su espacio, pero bueno, sobre todo prioriza el tema del thrash. La verdad es que es una buena publicación, que todos aquellos que os vaya al metal extremo os tenéis que hacer con ella. A reseñar, bueno, pues la entrevista a Omission a mí me gustó bastante, porque bueno, hace como varias preguntas que repite en distintas bandas y pregunta por los 10 discos más importantes para entender lo que sería el thrash, y los Omission pues le contestan que para entender el thrash es fundamental que tengas raíces punk. Así que dicho esto, voy a nombrar unos grupos punk imprescindibles si eres un thrasher. Curiosamente nombra bandas como Iggy and the Stooges, Bad Religion, Death Kennedys, GBH Exploiter, Ramones, The Damned, Misfits, Dead Boys, The Vibrators, Circle Jerks, Black Flag, UK Subs, Toy Dolls, New York Dolls, Pistols, Dictators, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no puede faltar Discharge, cómo no. Bueno, pues la verdad es que a ver si prende más de uno. Todos esos trues de hoy en día, parcheados, recauchutados, que bueno, pues que empezaron a escuchar thrash cuando el thrash ya estaba más que hecho, y que parece que sean, bueno, pues vamos, los sabedores de la verdad. Pues que tomen un poquito de ejemplo y que vengan, vean de dónde viene. Y la verdad es que Omission, como buenos veteranos en el circuito musical y en este género, pues la verdad es que ni tan mal esas palabras. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Yeah. sí, aquí sigo solo, en solitario, en Radio Topo, en Nusita Pudrida, y son las 7:34 y lo que acaba de sonar es Salmillaki Youth. Salmillaki Youth desde su recién trabajo editado llamado Tamne Salmillaki Takaisin Sidamine. Por lo visto, una maqueta rescatada e inédita del año 83, grabada en Tampere por esta banda, que bueno, pues la verdad es que no hay mucha información. Esto nos lo hace llegar Tofu Guerrilla Records, ya sabéis, este sello de Bremen, Alemania. Y bueno, pues la sacaron 10 pulgadas, editado solo por una cara. La otra cara está completamente lisa, vacía, no hay nada. Y en el 10 pulgadas, en vinilo blanco, pues viene también insertado un CD con los mismos temas. 5 temas son los que hay de esta banda de punk hardcore, deducimos, finlandés, del año 83. Ya sabéis, si os queréis hacer con este trabajo, pues también aquí en Mala Raza, a través de Mala Raza, os podéis hacer con copias, sabéis, malarrazadistro@gmail.com. Os podéis hacer con una copia de este 10 pulgadas, un trabajo bastante curiosete, de 5 temas. Hemos escuchado el corte Olemni Yushi Salmillaki Sida Misame. Ya escucharemos otro corte para darle un poco más de cancha a los trabajos de nuestros amiguetes de Tofu Guerrilla Records. Y escucharemos el tema El Amán Varíaja Salmillaki. Ya sabéis, esta curiosa banda, inaudita, impresionante e incrédula. Salmillaki Youth. Vamos a escuchar otro tema. Salmillaki Youth, dos cortes que hemos escuchado de este 10 pulgadas, solo only for one face, solo por una cara, y seguimos con más cosillas aquí en la Sota Pudrida. Nos vamos a poner un poco más sensiblores, más tiernecicos ahora, con algo de material promocional que ha llegado directamente al apartado de correos de Radio Topo. Una banda llamada Speed, que ha enviado un CD llamado Autosuficiente, que nos dicen que son 11 canciones de pop rock. Y vosotros diréis, pero qué hostias hacéis poniendo esto aquí, no está pudrida. Pues bueno, pues mira, pues porque hay que rellenar espacio, me han dejado tirado hoy lo que me he bajado, teniendo a los de Mala Vida, señores de Mala Vida después, pues bueno, pues no da para todo. Aunque tampoco es cierto, porque esto iba a ponerlo igualmente. La verdad es que es una banda que tanto por ellos o su discografía han puesto bastante interés en que esto sonara aquí en Radio Topo, y bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Ellos estuvieron tocando, creo que hace un par de semanitas aquí en Zaragoza, Enviaron este CD, que es el segundo trabajo de la banda, una banda que lleva ya bastante tiempo tocando, que el debut fue en el 2000 con un EP titulado Cash, donde hacían un punk rock popero bastante cantado en inglés. Después decidieron cambiar a la lengua del imperio en castellano, y bueno, pues es una banda que está tocando con bastantes bandas. Yo los vi una vez en Barcelona, si no me equivoco, en el Rock and Trini, hace bastantes años. La verdad es que, para qué voy a mentir, no me gustaron mucho, y ahora este segundo trabajo, Autosuficiente, tampoco santo de mi devoción. Una banda de punk, bueno, de punk poco tiene, bastante melodía, demasiada melodía para mi gusto. Y que bueno, que esto, Autosuficiente, es un disco que bueno, que han, como dicen ellos, un disco con clara orientación al gran público, con gusto por el rock de guitarras. Está producido por Bori Alarcón, y que junto a Speed en los estudios Monte Príncipe de Madrid, y masterizado en Sterling Sound por Josh Marino, un señor que ha masterizado también a CDC, Arctic Monkeys, Weezer, etcétera, etcétera, etcétera. Rock en castellano, editado por el sello Pías Spain. El sello Pías, imagino que será, porque es, no entiendo muy bien esto. Y bueno, un tema y todo que colabora el señor Juan Luis Suárez, del Sueño de Morfeo. Cágate, lorito. Pues bueno, vamos a escuchar, señoritos de Speed, en una portada Autosuficiente, con un claro guiño a los de Ives, pero la verdad es que ni por el forro se acercan. Y escucharemos el tema TV. TV, TV, de esto de Speed, desde Madrid. Vamos a ver qué tal suenan. Yeah. ignorantes que antes nos tenían miedo. Cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado. Bueno, pues ha sonado Speed y al mismo tiempo que sonaba Speed ha llegado aquí el señor Pater Alvariso. Después de su siestecilla de rigor veraniega. Buenas tardes. Buenas tardes. No, y... siestecilla no, siestorra. Siestón, siestón. Pero desde las 3 de la tarde. ¿Y por qué has llamado? Que si no, seguiría ahí. Sí, yo pensaba que lo tenías en silencio y todo. Que soy muy cabrón, no, ¿eh? Ya. No, pues no. No, si no era mi intención escaquearme. No, claro. Pero... Pues bueno, pues ha entrado aquí en los estudios y mientras estaba sonando este tema de Speed ha venido como diciendo, este se me ha vuelto loco. ¿Qué hace pinchando este aquí? Bueno, y también comentar que... Ya digo, este estará desesperado, no ha bajado con música, esperaba... Pero hombre, he bajado con lo justo. Le ha gustado mucho las últimas cosas que he puesto demo y ha dicho, voy a dejar que siga poniendo. Me he puesto tierno, a mí el verano me pone así, me reblandece el calor. A mí también. Y el cerebro también. El cerebro también. Pues bueno, pues decir que esta banda, ¿no? Por lo visto iba a tocar en la Z hace una semana o dos y se ha suspendido, se ha pospuesto, no sabemos el por qué. No sabemos. Falta de ventas anticipadas. Igual había anticipada y se asustaron al ver lo triste de los números. Pues bueno, pues eso, que se ha suspendido. ¿Qué? ¿Y esto de poner a los primos terceros de Pig Noise? ¿Desde pues hombre, pero estos no tocan para el PP, ¿no? Espero. Pues porque ya lo he explicado antes, que han insistido mucho por distintas vías y tal. Pues vamos a ponerles un tema, vamos a dar una oportunidad. Una y no más. Y como venganza, pues vamos a ir con otra cosita bastante interesante que ha llegado y así también pues nos echaremos un cigarrito, oye. La gente de Ronf Records, este sello de Canarias dedicado a los sonidos más extremos que puedas tirarte a la cara aquí en el Estado español, pues nos ha hecho llegar el último trabajo de Mixturizer llamado Siete Patologías. Un CD que, como el nombre indica, hay siete cortes, siete temas, siete asaltos, siete vómitos, como quieras y le prefieras llamar. Misturiza es una banda que hacen ruido experimental y bueno, no es una banda, es una one man band, es una banda en solitario de una persona, del señor Manuel, el capo, y que lleva las riendas del sello Ronf Records y como buen capo de este sello, pues... ¿Qué es lo que le gusta? El ruido, y el ruido in extremis. Y él, pues, es el que da salida y da vida a las sonoridades de Mixturizer desde el año 2006. Mixturizer ha hecho varias actuaciones en vivo, pues ya sea con samplers, con ordenador, con distorsiones, con generadores y cambiadores de tono, como quieras llamarle, y bueno, pues la verdad es que consigue crear una atmósfera y una muralla sónica bastante elegante. Este último trabajo lo he escuchado poquito, lo he escuchado una vez, son siete cortes que duran bastante, y bueno, pues he escogido el tema porque, bueno, la número de los temas van numerados del 1 al 7, son las siete patologías que encontramos aquí, y esto está grabado entre el 2009, 2010, 2011, vamos a escuchar el corte número 5, que dura 7 minutos y medio, decir que es el corte más corto de este trabajo. Hay temas que llegan hasta los 13 minutos, así que para los oídos más sensibles, tanto si nos estáis escuchando a través de las ondas de Radio Topo como si nos escucháis a través del podcast, pues que sepáis que lo que vais a oír es completamente normal, y si no asimiláis que es normal es porque igual todavía vuestras mentes es demasiada conservadora. Y así entenderéis a nuestros abuelos cuando nuestros padres, algunos de ellos, escuchaban a los Pistols. Estos ruidos, estos Mixturizer, y nosotros volvemos en un rato. Y bueno, si todavía seguís ahí, deciros que estás en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Podrida, son casi las 8 de la tarde. En breves tendremos aquí a nuestros amiguetes de Mala Vida con la sección de La Fiesta No Es Para Feos. Y bueno, lo que sonará era Mixturizer. ¿Te has acabado de despertar? Sí, casi, casi. Ha sido todo un detalle, ¿eh? Que dijeras la duración de la canción antes de ponerla, por lo menos para la gente que se descargue el programa, pues eso que se quita de encima. Bueno, a mí la verdad es que ya sé que te sorprenden estas cosas, pero a mí este tipo de trabajos me gustan, me resultan a menos a veces cuando estoy en casa, pues haciendo mis labores. Pues nada, ¿no has probado a montarte un proyecto? Hombre, ya lo hice en mi día, yo lo hice varias veces en mi día, lo que últimamente pues no doy mucho. Mira, el otro día me pasó algo curioso en el concierto de... ¿Qué utilizabas? ¿El programa de centrifugado de la lavadora? Y... Todo tipo de sonidos, y encima lo hacía pues a la vieja escuela, o sea, viejos, iba grabando con el cassette por ahí, después lo mezclaba todo ahí por un mezclador. Y alguna cosita, un día te traeré algo para que veas, para darte un ejemplo de ello. Claro que sí, y también... un día tienes que venir y soltar toda tu carrera. Toda tu carrera. El otro día vi las portadas, que no lo escuché, y eso es acojonante. Te gustó la de Petabradas con cazuela, ¿no? Me encantó. ¿Sabes? Eso era de una, lo de apetinas. Las apetinas ahí, cuando aún no era muy famoso, unas chuches estas de mierda de pataticas así que son como pajita, de sabor ketchup. No es un diseño original esa patata pelándose. No, eso era totalmente recortado, una bolsa de patatas pegado encima de una portada. Anda. El do it yourself es lo que tiene. Bueno, y para contrarrestar un poco también ahora y mientras esperamos la visita de los malavideros, pues vamos a poner un EP. Un EP llamado Jaén está muerto, que es un compartido, un bootleg, compartido entre los niñatos y conservantes adulterados. Esto está editado por los punkis de provincia Somos Así Records, la primera referencia y única. Sabemos que hay alguien por ahí detrás, o sospechamos que hay alguien de algún otro sello importante por ahí detrás, pero bueno, esto es el anonimato, hay que mantenerlo siempre. Los Niñatos es una banda que, bueno, que solo, si no me equivoco, solo dejaron grabado este tema, que salía El Pistolón, un tema que apareció en varios recopilatorios, ¿no? En el Spaniard Puncolé, un cassette que salió en el 83, y por el otro lado hay Conservantes Alterados con dos temas, el tema Bajada de Anfetas y Fuga en el Frenopático, extraídas del máster de su LP inédito para Spansus Records del 83, un LP que pues tampoco llegó a salir. ¿Qué decir? Pues viene el EP, viene acompañado de un texto que dice: Jaén, tierra de procesiones y de olivos, de latifundios y señoritos, de pobreza, apariencias y tradición, de cerrazón mental, lagartos y catedrales, de beatas y tardes al fresco, de calor y flamenco, de toros, pobreza, pantanos y promesas rotas. Jaén, área muerta de la cultura oficialista, donde la subvención es la meta, donde el folclore lo es todo. Pues nada, hemos leído una parte de este texto y vamos a ponernos ya con el tema El Pistolón, un clásico del punk, y ya veréis qué sonidazo, de Los Niñatos. Vamos a escucharlos y ya tenemos aquí a los señores de Mala Vida, a ver qué nos cuentan hoy. Estaba morir.

Bueno, pues mientras iban entrando aquí y se iban aposentando y pasándonos cuñas nuevas y tal, que de la sección La Fiesta de los Parafeos, hemos escuchado The Seed, esta banda de Madrid, desde su trabajo From Nowhere to No One, y hemos escuchado el tema Master of Men, y ahora sí que ya vamos al trapo. Aquí estoy, bien lavado, te cuento a ver si digo, a lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, a guapo, no te engordes severa. El que guapo venga como quiera. No dejarlo entrar. ¿Oye? Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, pues si tienen buen ganado. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal, chavalotes? Bien. Bueno, queríamos empezar hoy primero acordándonos de una cosa que el otro día no dijimos, que es que nuestro, prácticamente nuestro único oyente, que es el amigo Latro, un saludo. Saludo. Hola, Latro. Hola, Latro. Siempre nos dice que cuando oye nuestra sección, que se pone muy triste porque la canción de los Calatrava, esto no es broma, él nos lo dice muy convencido, la canción de los Calatrava le da mucha penica porque, claro, el pobre Calatrava va todo arreglado, hecho todo un guapo, guapo. Todo guapo y, bueno, guapo. Guapo. Arreglado. Y cuando llega allí, pues el portero no le deja entrar porque la fiesta no es para feos. Y dice que siempre le da mucha tristeza. Entonces, Latro, venga, alegra esa cara. Buen día. Una vez más estamos aquí en La Fiesta No Es Para Feos. Hola, pequeña Aero. Hola. Hola, doctor Neyman. Hola. Y yo que soy Xcar. Tenemos también aquí a Jauma. Muy buenas. Y tenemos también a Alvarito, que si el rock and roll fuera un señor pequeñito con tirantes, sería Alvarito. Hoy es nuestro último día, amigos. No, pero vamos a, no. ¿No vas a presentar al resto de personas presentes en el estudio? Sí, pero primero voy a hacer una pequeña introducción. Hoy empezamos realmente la versión 2.0 de la sección La Fiesta No Es Para Feos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Me preguntas. ¿Y por qué? Muy bien. Pues porque han llegado a nuestros oídos ciertos comentarios de los redactores de este programa que nos dicen... ¿Redactores, amigo? Redactores, que a lo mejor, pues a veces hacemos a lo mejor unos chistes que están fuera de lugar. Con toda buena intención. ¿Con toda buena intención? Que no sé cuál es la buena, pero bueno. La vuestra, digo. Que nos habéis dicho, vale. Con toda vuestra buena intención. Que hacemos chistes que están fuera de lugar. Pero si en realidad no os lo decimos a todos, solo se lo decimos... A él. ¡Ajá! Bueno, pero a mí me gusta hablar en plural majestático. Vosotros, con vosotros no hay ningún problema. También es verdad que solo hablo yo. Pero bueno. ¡Callaos! Bueno, pues eso, que nos han dicho que, sobre todo la Iru, que habla de cosas muy malas, que si de los homosexuales, de las mujeres, de cosas así mal, que está mal. No, lo de las pajas a Alberto le gusta. Y entonces nos hemos traído al mudo de los hermanos Marx para que cada vez que alguien diga algo desagradable, por ejemplo, yo voy a decir: ¡Mira! Espera, que no he dicho nada. Pero ibas a hacerlo, ibas a hacerlo. Digo: ¡Mira, mira eso! ¡Qué tetazos tiene! Entonces sonará y entonces. Pero con moderación, ¿no? Con moderación. El mudo de los hermanos. Si no, solo se va a oír la voz. Hoy es nuestro amigo Dionisio Platel, que no sabe lo que es la palabra moderación. Pero entonces tendrá que interpretar tus gestos, tendrá que ver la lujuria en tus ojos. No, pero que esto es la radio. Ya... Esto es la radio. Siempre tiene lujuria en sus ojos. En los tres. Un poco lento, pero bien. Bueno, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Entonces eso, que de verdad que hemos hecho propósito de enmienda y vamos a intentar ser políticamente correctos. Y no queremos ofender a nadie con ningún comentario. Son todos en broma, somos gente muy maja, somos gente muy normal. Y os sorprenderíais si nos conocierais. Amigos, esto es humor aragonés y hay que entenderlo y ser de la tierra para pillar. Lo que pasa es que, claro, también es muy curioso y a mí esto me hace mucha ilusión que esto nos, bueno, nos pase en un programa punky de una radio libre. Esto es... Bueno, para que te des cuenta cambiado, de lo que ¿cómo dices? Hemos cambiado, ¿Cómo sois? Porque el otro día estuve con el Biel. Bueno, de esto no vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero, como siempre, hablamos de la agenda. ¿Qué cositas nos han pasado últimamente? A ver, Airu. Pues a ver, que yo recuerde, estuvimos el, que yo recuerdo más bien poco, estuvimos el sábado pintando dos murales, tres murales, cuatro murales, cinco murales, ¿cuántos murales? Tres tebeos gigantes. El primero lo pintaron Chefo y Dani García Nieto en un parquecito que hay al lado de la Romareda, que no sé cómo se llama, los jardines de Taifa de no sé qué, y salía Dani vestido de pollo, bueno. La temática pues era el pollo. Sí, realmente somos, estamos ahora, ya lo sabéis, en nuestra época de gente vestida de pollo. Igual que Picasso tenía la etapa azul o esas chorradas, pues nosotros, etapa de tío vestido de pollo. Luego pintamos otro en la Plaza San Agustín con motivo de la Semana Cultural de la Magdalena. Y también acabamos pintando otro en la Plaza Sas con motivo de lo de la Noche en Blanco. Eso han sido todas las movidas que más o menos hemos hecho. Ah, bueno, y el gran Harpo Marx, que acaba de saludar, o sea, Dionisio Platel, dio una interesantísima charla de dos horas de duración. No la dio, él era el moderador sobre coleccionismo. Bueno, sobre coleccionismo de tebeos en el Centro Joaquín Roncal. Y estuvo muy, muy bien, la verdad. Yo el otro día hasta tuve valor de oírme el podcast, el audio de todo aquello. Pues y ya nos lo dejaréis para apañar algún hueco aquí en la radio. Son dos horas, ¿eh? Pues dos horas. Los primeros siete... tenemos huecos muy grandes. Ah, pues iba a hacer un comentario, pero no. Oye, por favor, Jaume, estos comentarios sobre homosexualidad, porque has hecho uno, lo de los huecos muy grandes. Esto, dale otra vez a la voz. Vale. Bueno, pues un día hablaremos sobre sexualidad. Sí, porque sí, creo que hay conceptos que aún no habéis acabado de... Pero hablad entre vosotros lo que queréis, que me parece bien. Si es que, a ver, el problema, la mirada sucia la tenéis vosotros y yo todo lo veo muy bien. Estáis aquí vosotros con vuestras cosas tan ricamente. Y de esto de la mirada sucia hablaremos ahora un poquito más tarde, ¿verdad? Bueno, sí. Y para terminar con la agenda, este sábado vuelve una vez más el Mercadillo Calles Vivas. Así es. Que es el sábado a las 11 más o menos. Sí. ¿Digo bien? De 11 a 4. De 11 a 4. Bueno, ya hasta la 4 no me aguanto, que hace mucho calor. En la Puerta de la Virosta, en la que hay universidad. Una mañanica, la verdad es que muy rica. Estamos ahí cuatro amiguetes, nos echamos el vermú, nos hablamos unos a otros, vendemos, compramos y pasamos una mañana estupenda. Los malavideros estaremos bebiendo cerveza, haciendo caricaturas, vendiendo tebeos si viene algún pardillo y sobre todo, pues eso, bebiendo cerveza y charlando con los amiguetes, pasándolo bien. Así que no falte nadie. ¿Ok, Mackey? Pasamos a la sección de Dani, nuestro amigo Dani García Nieto, que nos va a hacer una maravillosa sección sobre el rock dentro del mundo de Hanna-Barbera, que os vais a cagar. Y le irá muy rápidamente. Cojonante. No, que ahora se ha calmado. Dale a play. El show de Huckleberry. El éxito televisivo de la serie Los Archies, banda de pop chicloso que llevó Sugar Sugar al número uno, fue rápidamente imitado. Hanna-Barbera descubre el fenómeno teenager y con él el rock. En 1970, una nueva criatura sale del horno. Un trío femenino de gatitas rockeras con afición por el misterio, al más puro Scooby-Doo. Josie, pelirroja, Melody, rubia y Valerie, afroamericana, eran Josie y las gatimelódicas. Los dibujos animados se encarnaron en un terceto de carne y hueso, tan falso en lo musical como Milli Vanilli. Un ejemplo, la actriz que interpretaba a la batería rubia era Cheryl Love, uno de los ángeles de Charlie. A pesar de que Valerie fue la primera mujer negra en los dibujos del sábado por la mañana, la compañía intentó vetar a la cantante que interpretaba su papel para crear una banda monocolor, de color blanco, claro. La productora volvió a intentarlo con un par de melonadas más, Butch Cassidy and the Sundance Kids y su perro Elvis, y también el clan de Chan, el Chan Clan, un grupo de rockeros secuaces de Charlie Chan, el detective chino de la literatura pulp de los años 30. Todos ellos resolvían misterios y tocaban alguna chorrada. Sí, amigos, Hanna-Barbera es así. The Banana Splits, una serie de imagen real, estaba protagonizada por cuatro animales destartalados, o mejor dicho, por sus horribles disfraces con un actor dentro. Fliegel, Bingo, Drooper y Snorky eran respectivamente perro, gorila, león, elefante. Y todos ellos músicos de una banda, aunque totalmente imbéciles. The Banana Splits popularizó el tema Tralala. Vamos, como Maciel. Tranquilos amigos, este podcast termina mejor de lo que empezó. Un gran grupo para una gran serie. Violent Femmes versionea un tema de los Supersónicos. Get in this capsule, baby. We are blasting off. Ah, ah. Glory Hole. Es un agujero. Glory Hole. Donde mete la chorrica. Glory Hole. Y da mucho gustico. Glory Hole. ¿Quién sabe si al otro lado? Ah. Habrá un señor con bigote. Ah. Pero mete la chorrica. Ah. Dentro del Glory Hole. Glory, Glory Hole. Fin. Ya puedes cortar. Bueno, como lógicamente habréis deducido por el contenido de la canción que nos precede, esta sintonía anuncia que voy a hablar yo de un fanzine, ¿vale? Hoy voy a hablar de uno que se llama Killer Ink Company. Es un fanzine que solamente lo hemos podido ver cuando vamos al Salón del Cómic de Barcelona, que ponen los chavales que lo llevan esto, un chiringuito allí, y que lo hacen principalmente entre Belvi, Caótico Alex, que bueno, también se firma como Parásito Alex, y un tal HT, que no sé quién es. Es un fanzine con una estética muy punk, muy anarquista, y los principales personajes que salen pues son del señor Caótico Alex, que a mí me encanta cómo dibuja las cosas como son. Hace unas ratitas, que son dos ratas así con un estilo muy cartoon, que viven en un piso las dos solas y que son unas golferas. Y luego hace también un personaje muy ultraviolento, que se llama Violent Ignatius, que a pesar de que la estética, o sea, de que las cosas que hace a veces no me acaban de gustar porque es un tío de ir muy al fútbol y tal y esos de gilipollas, el tío hace unos dibujos espectaculares y unas historias muy, muy, muy, muy ricas. Además, este chaval lo conocimos este año en el Salón del Cómic de Barcelona y puedo decir que puede que sea el único de todo el Salón del Cómic de Barcelona que vaya tan o más a tope que nosotros. Porque las dos o tres noches que me lo encontré estaba a punto de caer inconsciente. ¿Quién era el muchacho este? Uno con el pelo así de punta. Sí, sí, sí. Que sí, lo veíamos en la hamburguesería. Madre. El que iba a tope, coño. El que iba a tope. Y esto hace que automáticamente veas un vínculo entre los dos. Una complicidad de hermanamiento. Sí. Luego también dibuja el colega Belvi, ya os digo, que es amiguete de mala vida de hace años. Hace un personaje aquí siempre que es el monstruo autista, que es un personaje que no habla, que solo hace... Perdón. Y bueno, está muy, muy, muy rico. El caso es que siempre se encuentra con un tío, lo mata y con sus huesos se hace una bicicleta o un... yo qué sé, cosas así muy raras. Y luego el tal HT, que supongo que tendrá nombre pero no sé cuál es, que hace al Pollo y al Pelúo, que son dos tíos con una nariz muy gorda que también viven juntos, un rollo así de Piblas. Pero bueno, la estética del fanzine en general es muy punkarra, muy, muy iconoclasta, muy divertida y a mí me gusta mucho. ¿Y estos personajes solo salen en esta publicación o luego aparecen en más sitios? Luego han sacado eventualmente algún recopilatorio. Yo, por ejemplo, tengo uno de las ratas. No sé si han sacado más porque es que además de este tengo... El último que creo que tengo es el número 5, pero aquí viene con una firma del Belvi del 2002 y yo los veo todos los años. O sea, que seguro que tengo alguno más y no, no sé cuál es ni dónde está, pero vamos... Porque están todos los años allí. Ah, bueno, el Belvi también hace los duendes de la tele, que son unos duendes así muy irreverentes. La única pega que se le puede poner, que a lo mejor a vosotros os gusta, es esta estética que le dan a todo la parte de textos y demás, todo muy sucio, muy punky, que casi no se puede leer, que dices, ¡ah, aquí no se entiende nada! Pero vamos, a mí es un fanzine que me encanta. A mí es lo que me llamó la atención cuando me compré algún número de estos, dije, mira. Ya lo sabía yo, que a vosotros no. Por fin alguien que hace cómics con un poco de... No sé si... Un poco de enjundia, dilo. No sé si por internet se puede encontrar de alguna manera, porque yo lo he intentado y son una ruina, no hay manera. Pero bueno, yo solo los veo, los tebeos estos, cuando voy al Salón del Cómic, que ahí están. Y no sé si sacan o no sacan, porque hablas con ellos y se lían. ¡Ay, que no sé si hago, no sé! ¡Fein! ¿Y en Barcelona hay alguna tienda especializada en este tipo de publicaciones? O... No tengo ni idea, pero tampoco me interesa las cosas. Es que a Barcelona no voy a comprar tebeos, solo voy al Salón del Cómic y... Ya, beber. Bueno, pues eso, Killer Ink Company, con K. Porque ya sabéis que los punky lo ponen todo con K. Te está costando... Que no tienes polla. Se está desinflando, ya se está desinflando. Venga, y ahora vamos a... La Iru nos va a hablar de un TVO gafapasta. Sabéis que Iru siempre nos habla de TVOs de autores canadienses que se la cascan. Así que hemos decidido... No, que lo de las pajas se puede hablar. Las pajas se puede. Hemos decidido que cambiamos la sintonía para estar más acorde con la Iru. Así que hemos traído una nueva hoy. Venga, dale. Oh, Dios mío. Vamos. Zumba, zumba, zumba, le, toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Zumba, zumba, zumbale. Toca la guitarra que yo cantaré. Ay, mamá. Ay, mamá, ¿qué musiqueta me has puesto? Bueno, pues es que hoy no voy a hablar de ningún canadiense que se haga pajas. ¿Cómo? Mal, ya lo sé, ya lo sé. Mal. Voy a hablar de un cómic que me gusta mucho, porque la última vez que hablé de Julie Doucet me dijisteis que porque hablaba de ella, si no me gustaba, que a mí sí, es que sí, sí me gusta y hay una relación un poco rara. Pues hoy quiero hablar de uno que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Es Historia de una rata mala, de Brian Talbot. Es un tebeo que está descatalogado, creo que se publicó por Planeta Agostini en el 99 o algo así, pero que se puede encontrar por internet y yo os animo a que os lo descarguéis. ¿Se puede decir esto? Sí. Bueno, pues que os lo descarguéis porque está por ahí para descargar en PDF y es... Oye, si no, que lo reedite. Bueno, la cuestión es esa, que es un tebeo muy majo, ¿no? Que va sobre los abusos a menores. Oye, que es un tema muy bonito, no le des a la bocina. A ver, va sobre los abusos a menores. Cuenta la historia de una chica, una adolescente que se llama Helen Potter, que, bueno, su padre abusa de ella y se escapa de casa, ¿no? Entonces, pues está ahí se escapa, vive con mendigos en Londres y, bueno, y decide, pues, hacer un viaje buscando los orígenes de una escritora de cuentos infantiles que le gusta mucho, que se llama Beatrix Potter, que es real, es famosa, es hacía conejicos muy majos y ratitas y tal. Bueno, pues decide irse a Escocia a buscar los orígenes y a vivir una aventura, ¿no? Viaje iniciático. Es un viaje iniciático para, bueno, pues para perdonarse, para perdonar, si es que se puede perdonar. Es un cómic muy bonito, de hecho se ha utilizado en centros para chavales que han sufrido abusos, es como, tiene mucho contenido educativo y, Dios mío, ¿alguien llama para protestar? Los antiturbios. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues es un cómic muy, muy bonito, ha ganado un premio Eisner y bueno, aunque no es el más conocido de Brian Talbot, porque son más conocidos El corazón del imperio, Las aventuras de Luke Skywalker, Luther Albright, pues, pero ¿sabéis de lo que hablo, no? Yo que sé, no. Que me está contando, ¿quién es ese tío? Bueno, pues que es un tebeo que aparte tiene una estética preciosa, unas ilustraciones increíbles con los paisajes escoceses, que digo yo que también qué suerte la muchacha esta, porque a lo mejor si hubiera sido fan de alguien que vive en Tomelloso, pues el paisaje es menos bonito, ¿no? Pero a ver, esto de la rata mala, ¿por qué es así? Bueno, pues la chica esta tiene un animalito, bueno, la chica esta... El cómic está muy bien porque la protagonista es una mujer. No sé si esto es bueno o malo, se puede decir, pero es una historia muy... Dionis, ¿por si acaso dará la bocina? No, no le des a la bocina, que no es sexista. Es un poco diferente, ¿no?, a lo que se ve en los cómics. La protagonista es una mujer. Tiene un problema de que, bueno, como ha sufrido abusos, no deja que nadie la toque. Es una cosa que se va descubriendo a lo largo del cómic. Y, bueno, su amiga es una rata, habla con una rata. O sea, las ratas son en realidad animales bastante inteligentes y esta chica tiene de compañera una rata a la que le da de comer. O sea, ella pide limosna, le dan bocatas, le dan cosas, pues se los da de comer a la rata y vive con ella. Espera, que viene alguien aquí ahora. Oye, pero ¿qué pasa con Tomelloso? ¿Qué tiene de malo Tomelloso? Vale, perdona. Bueno, me ha cerrado que... Vale, perdona, tío, joder, que yo no pasa nada. Yo no tengo nada en contra de los de Tomelloso, digo ya de antemano. Pero bueno, que es un cómic que está muy bien, que además te mete en la historia, lo entiendes perfectamente, que es como que no sé, que enseguida te metes en la historia y haces el viaje iniciático con la protagonista. Muy, muy bonito, muy bonito. ¿Y tú lo tienes original o descargado? No, yo lo tengo original. Me lo regaló además el Dr. Nyman. Qué poco lo traes, ¿eh? Y... aquí para que lo manoseemos entre todos. Cógelos de la EC, cógelos de la EC. Nosotros, lógicamente, sí, somos... Esto ya los tengo. De tener los tebeos originales. Esto es como tiene que ser. Sí, no, somos muy, muy de tenerlos, pero además fue en un... Lo encontramos de una manera muy curiosa, ¿no? En una librería que estaban cerrándola y lo encontramos como tirado en un montón de tebeos de estos que, pues nadie lo quiere. Y yo no lo conocía El típico saldo que dices, este sí, te veo, ¿cómo no lo vas a comprar por ese dinero? Venga. Y además que en su origen no era muy caro, valía 1.600 pesetas y es un tomo así gordillo y tal, que está muy bien. Muy bien, muy recomendable, por favor, si podéis os lo descargáis, que os va a encantar. Y si no a comprar, que de segunda mano no. Estará por algún lado, ¿no? Sí, claro, a 40 pavos. Sí, lo encontráis desde luego comprando. Venga, muy rico. Pues ya para acabar, porque nos quedan 10 minuticos, vamos a hablar, hoy queríamos hablar... ¿Qué estáis haciendo? Esto que nos echan, Carlos, que nos echan. No, es que me... Parecen los martes y 13 cuando hacía uno la broma. Estos chistes sobre sordomudos no me hacen gracia, ¿vale? Una vez más, Televisión 1, Radio 0. Bueno, pues queríamos hablar de la historia de los cómics de terror de la EC Comic, así muy brevemente, y luego de la aparición del cómic Code, que son dos cosas que van bastante unidas, ¿vale? ¿Y por qué queríamos hablar de esto? Bueno, pues porque ya os digo que hoy empezamos una nueva andadura en... ¿Se puede decir dura? En la fiesta no es para feos. Entonces ayer nos contaba, bueno, me contaba a mí Alvarito, que es que os pasáis mucho, que hay cosas que no tenéis que decir, que luego os censuramos, no sé qué, esto luego mañana lo cortaréis. Y yo le decía, bueno, pero a mí lo que de verdad me hacía ilusión era decir, bueno, pero esto ha sido porque ha habido gente que os ha llamado y os ha dicho, oye, pero macho, pero ¿cómo metéis a esos fascistas, esos sexistas, no sé qué? Me dice, no ha protestado nadie. Entonces, claro, digo, o sea, que nos vamos a automoderar o autocensurar sin que proteste nadie. Y entonces... A ver, es que simplemente a nosotros nos apetece, no nos gusta. Que me va a quedar muy bonito, si yo es por tocar los huevos. Ya, pero es que bueno. No tiene razón, porque nos censuran ellos, no nos censuramos nosotros. Que aquí nadie censura nada. Yo solo digo porque esto me viene muy a cuento, porque el mundo del cómic tuvo un comportamiento que en sus planteamientos así exagerados tiene cierta relación. Y la vamos a pasar a contar en los próximos 9 minutos. Empezó, todo esto empieza... Ando como Dani. Todo esto empezó en el año... ¿Todo empezó con la EC Comics? Bueno, ¿quién no sabe lo que es la EC Comics? Se nos lo ha... ¿Eso qué es? 1888. Bueno, todo esto empieza con la EC Comics, ¿vale? La EC Comics es una editorial estadounidense de los años 50, cuyas siglas significaron finalmente Entertainment Comics. Pero empezaron siendo Educational Comics. Eso lo voy a contar ahora. Y que fue fundada por Maxwell C. Gaines, que era un tío que fue promotor y productor de comic books. Es decir, antes los TVOs solamente, bueno, las tiras cómicas solamente se publicaban en periódicos y demás, y de repente hubo gente que empezó a recopilarlas en cuadernillos, lo que en Estados Unidos se llaman comic books, ¿vale? Libros de cómic. Entonces este es uno de los tíos que primero lo hizo. ¿Bien, Dioni? Es que Dioni sabe mucho de esto y si lo hago mal me va a tocar la bocinica. Entonces, bueno, pues Maxwell C. Gaines hizo una editorial que se llamaba Educational Comics, con la que pretendía hacer TVOs supuestamente educativos. En aquella época estaban de moda los TVOs de superhéroes y demás, y este hombre, pues bueno, pues más o menos tiraba, pero tampoco era el puto... Pero la cosa es que se le fue un poco de las manos, ¿no? Espera, que luego esto... Pero eran educativos... Tenemos 9 minutos, te digo yo. Eran educativos, que salía la Biblia, historia de santos, esas cosas. Exacto. El caso es que este señor, pues por cosas que pasan en la vida, se pegó un hostia con el coche y se mató. Entonces llegó su hijo, que quería ser químico en la universidad, te cagas... Y se encargó del negocio familiar. Y el tío, que era un freak, lo que hoy en día se llamaría un freak, pues el tío dice, pues yo esto de hacerte ver de santos y de la Biblia y tal, pues no. Voy a hacer de monstruo, de terror, de ciencia ficción y esas cosas que nos molan a la gente. Y de científicos locos. Que es algo parecido. Sí, bueno, si en el fondo es lo mismo, pero va más gente en bata. En vez de ir... Bueno, sí. Además, los científicos locos son más de afeitarse. Los de la Biblia, pues tampoco. En los años 50, que ya parecía que después de la Segunda Guerra Mundial, estaba cayendo un poquito el rollo de los superhéroes, que antes había estado muy a moda, la gente estaba un poco hasta los huevos del Batman y el no sé qué, lo que fuera. Entonces empezaron a pegar fuerte los teores de este tío, de Will Gaines. ¿Pero por qué? Pues principalmente porque es que eran muy buenos, las cosas como son. Tenía muy buenos dibujantes. Tenía muy buenos dibujantes y unos guiones del copón, que los hacían principalmente este señor... Al Feinstein, Harvey Kurtzman, que el doctor Neumann es súper fan de este tío. Es cierto, ¿De quién has dicho? Harvey Kurtzman, que a lo mejor alguno lo conoce por la revista Mad, que fue uno de los editores y uno de los autores más importantes. Él, luego con los años se hizo, tiró más por este camino, porque Mad fue la... Bueno, lo contamos luego. Mad fue lo último que quedó. El germen. ¿Y de los el resto, qué autores preferís? A mí el que más me gusta, que puede que no sea el mejor, es Jack Davis, que es un dibujante... que hace un estilo muy sucio y además tiene una mezcla entre terrorífico, y caricaturesco. A mí me gusta mucho, la verdad. Luego ha hecho tropecientas mil portadas. A mí no me preguntes, porque yo no lo reconozco. Esto no va. Pues a mí me gusta Gastly. Ah, Graham Ingalls. Graham Ingalls. Sí, que tiene unos dibujos que parece que hasta huelen. Sí, sí, sí, sí, sí. Les hace unas rayas así, es precioso, tío. Qué expresión, nunca había oído eso. Hombre, además, perdón, Graham Gastly Ingalls. Gastly significa como brumoso o apestoso o algo así, me parece. O sea, que no va tan desencaminado. El asunto es que en estos tebeos, además, le dieron mucha importancia a las historias. De hecho, hay una anécdota sobre Ray Bradbury. El Bill Gaines este escribía prácticamente una historia al día, porque los tebeos que sacaba tenían cuatro historias cada uno, entonces las iban haciendo a todo trapo. También es que las historias eran sota, caballo y rey. No, pero tú te lo lees todo de tirón y están de puta madre. Y un día este tío, que era un listo, dice, bueno, como no hay internet ni hay nada, pues yo le copio una a Ray Bradbury, que total, como es un escritor, bueno, he dicho Ray Bradbury, pero realmente es Ray Bradbury. Es un escritor de ciencia ficción. Dice, yo le copio, que total, este va a estar perdiendo el tiempo leyendo tebeos. ¿Pero qué pasa? Pues que alguien le dijo, ¡oye, Ray Bradbury! Que siempre hay algún listo que va... ¡Ray Bradbury! Friki se ha vivido toda la vida, amigos. ¿Qué te han copiado un cuento de esas mierdas que haces tú de naves y de historias? Ray Bradbury se enfadó, porque Ray Bradbury es muy de enfadarse. Como la pequeña Iru. Como la pequeña Iru, pero la pequeña Iru no escribe cosas de ciencia ficción que le plagia luego. Porque no quiero. Bueno, pero si quisiera lo haría. Y entonces llamó Ray Bradbury, que me habéis copiado, que no sé qué. Y Bill Gaines, en vez de decir, Bill Gaines, aquí no está, yo no sé quién es, le echó un par de gónadas. Bueno, afrontó la vida con valentía. Ay. Y entonces dijo, no te preocupes, Ray Bradbury, que te voy a dar 50 napos o lo que sea por tu mierda de cuento, por este cuento tan rico que te hemos copiado. Y a partir de ahora, tú me haces cuentos que yo los paso a TVO y te pago. Y como los escritores de ciencia ficción pues son de comerse los mogos, que están caninos, pues sí, le pareció guay. Entonces, de repente, este tío, el Bill Gaines, empezó a sacar tebeos con el aliciente de que tenía a un escritor de literatura, aunque fuera de un género que estaba mal visto, como era la ciencia ficción, pero bueno, ya de literatura... Y que los cómics estuvieran mucho mejor vistos. Claro, pero si los tebeos están mal vistos, la literatura está mejor vista. Y la mierda más gorda de la literatura, por ejemplo, Corín Tellado, parece que mola más porque es el libro que Alan Moore. Y esto es así, no sé por qué. Y bueno, ¿qué pasó con esto de los EC Comics? Hicieron un montón. A ver, que te nos lías. Hicieron un montón de TVOs muy ricos, muy ricos. Que leía mucho la gente, que eran muy populares. La gente era muy de leer. Mira, por ejemplo, aquí pone que en 1953, que esto me lo he bajado de internet, los tres títulos principales de EC Comics Terror, que eran Tales from the Crypt, The Vault of Horror y The Hound of Fear, ¿cómo se te queda el culo? Haciendo pesicola, amigo. Vendían 400.000 ejemplares cada uno. Cada uno, ¿eh? Que eso es un montón de ejemplares. También hicieron de ciencia ficción. Hicieron series bélicas. De suspense. Que lo tengo que apuntar todo. Bueno, un montón de cosas. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y todos muy, muy, muy ricos. Llega el año 1954 y ¿qué pasa? Estos cómics eran la bomba. Eran espectaculares. Y antes de que siga con el resto de mi compañero Nightman, puedo deciros que es muy fácil encontrarlos ahora, porque la editorial Planeta de Agostini hizo una reedición hace ya 7-8 años, puede que sea. No, menos. 5 años. Espera, que lo voy a mirar. A ver, pon música mientras miro el año. ¿Qué quiero decir? 2003. 8 años. Vale, pues. XK1, Álvaro 0, una vez más. Bueno, pues hice una reedición de un montón de estos cuadernillos en unos tomos muy económicos, que van agrupados por series de terror, series bélicas, no sé qué, valían 4 perras y ahora seguramente los podréis encontrar. De hecho, aquí tengo un tomo, por ejemplo, que vale 4,75 euros y son 170 páginas. Una maravilla. ¿Qué pasó con EC Comics? Pues pasó que teníamos la caza de brujas, que ocurrió en el mundo del cine, y que los senadores decidieron que había una inmoralidad ahí en el país, una cosa peligrosa que estaba jodiendo, se puede decir, fastidiando a todos los estratos de la sociedad por el medio de los medios de comunicación y de entretenimiento. Entonces, esta resaca de la caza de brujas pasó también al mundo del cómic. Y uno de los senadores, que se llamaba este Schefauber, a rebufo de un libro publicado por un psiquiatra de origen alemán que había nacido en Nuremberg, que se llamaba Friedrich Wertham, decidió que los cómics eran inmorales y que estaban corrompiendo a la población juvenil, a los adolescentes y a los niños, y que esto era inadmisible. Entonces, ¿La Iru nos puede contar esa anécdota de los locos, de los psiquiátricos, de esas historias? Sí, ¿verdad? Es que este hombre estaba convencido, bueno, había trabajado con jóvenes problemáticos en los que detectaba que tenían algo en común, y era que leían cómics, veían películas y hacían, o sea, vamos, que utilizaban los medios de comunicación de masas, que eso también lo harían los jóvenes normales. Pero bueno, como él había trabajado con jóvenes problemáticos que estaban en psiquiátricos y todo eso, pues él había observado ese común denominador. El caso es que el año 1941... Entonces yo me imagino, perdón que te interrumpa, porque además de la única cosa que nos dejan hablar ahora, yo imagino que entonces los psiquiatras estos de antes que decían, los chavales de 13 años que se la cascan se vuelven locos. Que de eso se puede hablar, Dini. Los chavales de 13 años que se la cascan se vuelven locos. Pues entonces el tío diría, a ver, este tiene 13 años, está loco, se la casca, pues es porque acá se la... No sé si me explico. Te explicas. Muy bien, es la misma... Pero el hombre, como él también se la cascaba, no vería nada raro. La cosa es que como él no leía cómics, pues debió decir, pues aquí está el quid de la cuestión. Entonces el año 1941 escribe un libro que se llama Leyenda Negra, Dark Legend, imitando a mis compañeros que hablan así como en inglés, muy de Inglaterra. Entonces cuenta que la historia de un joven de 17 años, asesino, ¿vale?, que tenía una vida interior oscura y fantasiosa basada en los cómics y tal. Entonces, pues nada, pues como había un caso, pues dijo, pues todos son iguales. Entonces hizo un libro que se llamaba La seducción del inocente o de los inocentes, en 1954, donde contaba todas estas cosas, ¿no? Que decía que los cómics, pues era lo que realmente generaba estas conductas. Y bueno, ¿para qué el Senado americano, para qué quiso escuchar más? Y entonces se montó la que se montó. Total, que hubo un juicio, testigo estrella el señor psiquiatra, mostrando que Batman y Robin tenían una relación homosexual. ¡Hombre! ¡Que eso se puede decir! Esto se puede decir, Dani. Que Wonder Woman le daba el bondage. Que era lesbiana. Que se la voz de Nika, quieto, venga. Total, que muchos de los autores de cómics de ese momento, editores y demás, subieron a... ¡Álvaro, coge la bocina! Estamos todos nerviosos, los pelos como escarpias. Esto es peor que el juicio de Frederick Bertram. Total, que era todo estupendo. La gente empezó a decir, no, yo no quería, yo esto de los inocentes no lo entiendo. Los jóvenes no tienen nada que ver, no hay violencia, no pasa nada. De hecho, en palabras de Bertram, los cómics, en el peor de los casos, son demoníacos, en el mejor de los casos, son basura. Esto era lo que decía este caballero. Este hombre tenía una idea muy muy errónea de lo que era la juventud, porque si esto con 12 años alguien te dice esto, pierdes el culo por ir a leer esos tebeos, vamos. Y la relación que tiene este señor, principalmente, porque hemos empezado hablando de la EC, está diciendo Álvaro, por favor, que se vayan ya. Que ya. Me temo que la agenda ya está cerca. Termino un minutito. No, pero lo dejamos para el siguiente. Sí, la semana que viene, el mes que viene hablamos del Comicode. ¿Qué relación tenía? ¿Por qué hemos empezado hablando de la EC Comics para seguir hablando de este subnormal? Porque... ¿Bocina? La palabra subnormal está mal dicha. Vale. De esta persona mentalmente desequilibrada. Porque muchos de los ejemplos que ponía este tío para demostrar que los tebeos eran una cosa enfermiza y hacía que los chavales se volvieran zumbaos, eran viñetas, portadas, dibujos de los cómics de terror de la EC. De hecho, cuando luego fueron a juicios y demás, la portada más famosa fue una de Johnny Craig, de uno de estos clásicos del terror, en la que salía un hombre que había decapitado a su esposa y estaba sujetando en una mano un hacha y en la otra la cabeza de la señora, sujetándola por los pelos. Y claro, la gente decía, ¡ah! Claro, si lees eso, pues lógicamente cuando seas mayor vas a casarte, te vas a comprar un hacha, vas a cortar la cabeza de tu mujer, la vas a sujetar con la mano y le vas a llamar a un tío para que haga un dibujo y con eso hago a la portada. Yo no pienso en otra cosa. Bueno, pero ahora vamos a dejar esto, muchachos. Yo también, pero hasta la semana que viene que me caso, aquí estoy tan ricamente. El sábado me caso, el martes compraré un hacha. No sé si te lo he dicho, pero al próximo programa del mes que viene no puedo venir, ¿eh? No, por teléfono lo haremos. Sí, pues. Lo haremos. Tráeme cigarrillos. Vale, pues acabamos ya, porque nos están diciendo con cara de asco que no vayamos. Llevamos 10 minutos de más, además, amigo. Venga. No, 10 minutos no. Hemos hecho 4 minutos de más. 34 minutos. Muy bien, ¿no? Pues nos despedimos y el mes que viene hablaremos del... ¿El mes que viene el programa? Pues sí. No lo sé. ya os avisaremos a ver cómo andamos de fuerzas, ganas. Bueno, estamos, ya os llamaremos. Ya os llamaremos. Sí, ya sí. Nos llamarán. Nos parece muy interesante. No os llaméis, ya os llamaremos. No te preocupes. Ya si eso. Bueno, pues nada, Si nos escriben más de 100 personas diciendo que... Que no vengamos, no vendremos, ¿vale? Lo hacemos así, ¿eh, chicos? A ver, madaleneros. Escribid, madaleneros. ¡Eso es fascista! Gente de Granada, gente de Barcelona. Bueno, pues un saludo para todo el Estado español. ¿Eso está bien? ¿Soy de Estado español o solo Estado? Lo está haciendo muy bien. Pero estoy currando, tío. Estoy dando el 200%. Y no... Ni me he traído la regla porque la había pensado. Con una regla de madera y... Pero yo tengo la duda. Si digo solo el Estado, sí. ¿Está mejor que decir todo el Estado español? Que les da igual. Es que a vosotros, en el fondo, os da igual 8,80. Aquí es por tocar los huevos. Bueno, pues nada, chavalotes. Un abrazo a todos. De parte de la pequeña Aero. Adiós. Del doctor Neumann. Adiós. Y de mí también. Adiós. A tope. Thank you. Bueno, pues hemos entrado al trapo ya con la agenda y bueno, mientras nos despedíamos, pues hemos aprovechado y hemos puesto un tema de Secret Chiefs, Free. Secret Chiefs 3 es una banda que estará tocando este jueves 30 de junio a las 8 de la tarde en la bóveda del albergue, en la calle Predicadores número 70. En el aniversario, en el décimo aniversario de Desafinado y Puck, que te presentan con las uñas, te lo recomienda y tú lo celebras. La entrada limitada es a 10 euros, se puede conseguir en el Desafinado Café, así que date prisa si quieres conseguir tu entrada y decir que, bueno, en esta banda, que está en una, de gira, acompañada por Fat 32, una banda de Francia, pues Secret Chiefs 3 es una banda que está compuesta por gente que ha estado en formaciones bastante potentes. Por un lado, el señor Trey Spruance, saxo y guitarra, que ha estado en bandas como Mr. Bungle, Faith No More y proyectos varios del señor John Thorne. Pues también está Tim Harris, que es colaborador habitual de Sun Zero, paréntesis, nunca ha sabido muy bien cómo se pronuncia esta banda. Masters Musicians of Bukake o Carla Kildstedt. Y bueno, y así un sinfín de componentes más, que alguno más que ha participado con el señor John Thor, pues gente de New York Arabic Orchestra, de Basam Saba Ensemble, o sea, como podéis comprobar, una pandilla de freaks, de gente que está bastante curtida en esto de los sonidos experimentales, que estarán tocando, como repetimos, el jueves 30 de junio, en la bóveda del albergue, en la calle Predicadores 70, a las 8, entrada de 10 euros, y esto lo organiza el Desafinado Café y Puc. Y para ese mismo jueves tenemos también una cita en el Arena Rock. Es la presentación del DVD en directo de Manolo Cabeza Bolo y Los que no dan pie con bolo. Presentan el DVD titulado Tal cual fue, pues un DVD grabado en directo. Estarán tocando con los Perturbatios, una joven y no tan joven banda de punk de Zaragoza, que creo que este es su tercer concierto. Creo que sí. Y nada, pues esto será en Arena Rock, como hemos dicho, en la Plaza Utrillas. La entrada cuesta 5 euros y con la entrada pues te dan el DVD. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más le pedís a esta vida? Pues bueno, vamos a escuchar un par de cortes que van juntos del audio del DVD este, del concierto. Bueno, el DVD, decir que fue lo que se grabó en el Aupa Lumbreras del 2010, es este festival. Y vamos a escuchar dos temas, Camino Obligatorio y Así fue. Ah, y es a las 9. Es a las 9, bastante importante, puntualidad absoluta. Sabes que cuando llegas a este mundo, que por cierto es una mierda, solamente hay un camino que te ofrece este sistema. La noche es nacido, no puede beber, miles de cabra, miles de vaca. Has de tomar un tapado que está de venta, solo en farmacia. No pasa tiempo ni te ha bautizado, que limpie tu alma de tu dios pecado, que no te la escuela, que aprenda los textos, que para tus ideas y tus pensamientos, que reciba una hoja y de la comunión, que se toca el infierno y que te encante por de Dios. Aprende un oficio que ocurre y que ocurre, el alcohol su vicio, que el fútbol su cumple, que busque una hembra para toda la vida, que vaya de putas, que le hagan comida, que tenga unos hijos y los descarrile a una vida absurda y que se desfile. Que consuma esto, que consuma más, que se deje toda esta Navidad. Que porque el partido que financiará, que pague su dicho y que descanse el mar. Que porque el partido que financiará, que pague su dicho y que descanse el mar. We'll be right back. Y seguimos con más cosillas. Ah, nos vamos al viernes. Nos vamos al viernes 1 de julio en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero. Habrá un concierto contra el Pacto del Euro. Concierto en el que estarán tocando tres bandas locales. Por un lado, Criatura, esta banda de hardcore punk. Estarán CFX, esta banda de hardcore melódico. Bueno, esta banda, esta orquesta de hardcore melódico, ya sabéis, verbenismo, hardcore punk, melódico popero. Verbenío de verano. Verbenío de verano. Y también estarán Gen, esta banda de rock de serie B. Esto es a las 8:30 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y la verdad es que no sé si hay precio o no hay precio. ¿Tú sabes algo más? 5 euros, creo. 5 euros contra el pacto de los 5 euros. Que eso, que es para sacar dinero para distintas multas, juicios y marrones y que por desgracia hay por ahí pendientes. Pues eso, pues que tres bandas por 5 euros, estupendo, a las 8:30 el viernes 1 de julio. Y habrá bocatas, cena... A tope. Lo tenemos todo, todo. Todo, ¿qué más quieres? Pues nada, pues eso, vamos a poner un tema de Criatura y no nos vamos a poner ningún tema de ningún trabajo de ellos, sino que un tema que salía en el recopilatorio de Punks en Lucha, un antiguo programa de aquí de la casa, de Radio Topo, que emitía los domingos al mediodía, ¿no? De 4 a 5 emitía, si no me equivoco. Uh-huh. Y que sacó un recopilatorio con distintas bandas de aquí de Zaragoza, entre ellos Criatura, y una versión, aquí incluido Criatura, una versión de Parásitos, ¿no? Extreme Oso Terror, ¿no? Una versión con una letra muy, muy fea. No les hubiera gustado nada a nuestros compañeros. No es más, nos hubieran dado tres bocinazos. Toma ya. Pues venga, vamos a escuchar la Criatura y seguimos con la agenda. Yeah! vamos, me has dejado, la había oído alguna vez, pero no la había prestado mucha atención, porque como está al final del recopilatorio, pues como que no, pero la verdad es que... Joder, que los criaturas. Vaya perla. Vaya temita para la convocatoria, que... Mirad, no, nunca hemos sido muy de hacer versiones. De... No, no, y yo creo que tendríais que seguir así. Bueno, pues sigamos con la agenda, tenemos más cosillas ya para el sábado, ¿verdad? Sí, ya pasamos al sábado 2 de julio a las 11 de la mañana en la calle Universidad, en el barrio de la Magdalena, pues tendrá lugar la segunda edición del Mercadillo Calles Vivas para vecinos y comerciantes. La segunda edición de este 2011. Pues estaremos allí de 11 de la mañana a 4 de la tarde, además de pues, los puestos de particulares y comercios, que bueno, particulares, comercios y algún que otro colectivo distribuidora, entre los que podemos encontrar, pues por ejemplo, de discos, estarán distribuciones Genosas, estará... Espero que esté mala raza. También Vinyl Junkie Records. Habrá gente con puestos también de discos de segunda mano, como la gente de Se ha hecho trizas. Ya unos habituales del mercadillo. También habrá puestos de ropa, pues como puede ser los de la gente de la tienda Tribandrum o Simbiosis. El taller de Polilla Artesana. Y en esta ocasión también se van a presentar la gente del colectivo animalista Zarpa para vender ropa de... creo que es ropa de su camisetas y movidas de su colectivo, pues para sacar pasta para este colectivo que se dedica a buscar... está más centrado, creo, que en el tema de adopción de animales. Uh-huh. Eso en cuanto a ropa. Luego de artesanía estará el taller de alquimia, que por cierto van a darnos también un taller de barro para niños y mayores. En artesanía también estará un puesto de alabastro de la señora Carmen Pinilla, la gente del centro de día El Encuentro. En cuanto a broches está enmarañada y Virtufis Artesanía. Y luego tendremos muñecos, habrá gente con puestos de fotografía, con ilustraciones. Los impresentables de Malavida estarán con el tema de cómics y haciendo caricaturas. Comercio justo con la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, productos naturales con movidas de aloe vera y luego ya puestos de segunda mano con ropa usada, libros y decoración. ¿Te parece poco? No, me parece bastante completito. Variado. Además. Y variado. Pues eso, ahí estaremos este sábado a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En la calle Universidad. Pues mira, llegamos ya a las 9 de la noche, se finiquita la agenda. Aquí termina la cita pudrida y bueno, pues nos despedimos ya hasta la semanita que viene. ¿No? Que nos estaremos aquí como todos los martes, ya sabéis, de 7 a 9. ¿Podemos prometer algo la semana que viene? ¿O no? No, yo es que ahora con estas fechas veraniegas poco puedo prometer. Pues nada, a ver con qué os encontráis la semana que viene. Pues bueno, igualmente en eso pues terminamos el programa escuchando a Cracks, una banda que nos llega desde Estados Unidos, Illinois, desde su EP Dirty Floor, una banda de punk, hardcore, ochentero, muy con mucho guiño a Black Flag, Circle Jerks y así por el estilo. Esto está editado por Sleeping Grip Productions y nos traen 5 temas bastante potentes, cortitos y al cuello. Vamos a escuchar el tema Alone de Cracks. Y nos despedimos esta semana que viene. Hasta luego. Adiós.